Y bien, ¿qué hacemos, Dan? Benji, Benji, el nombre del motor. Benji, Benji, yo lo pintan. Benji, Benji, el nombre del motor. Benji, Benji, yo lo pintan. Si eres astronauta o piloto, granjero, pescador o motociclista, él hace que funcione tu motor. O chofer de autobús, hace que funcione tu motor. Benji.